estamos con Iñaki Pecharromán, que mañana se va a acercar por aquí al pueblo, a Orereta, para darnos pues una pequeña, por un lado, una presentación de su libro, que pues habla de Lurra, Solúa Balitzan, y también un poco pues hablaremos un poco pues de la situación del territorio que vivimos, porque esta charla pues está encuadrada o está recogida dentro de una serie de actividades que se están llevando adelante desde Andoain a Irún, pasando por Tolosa, Donosti, Lezo, Oiartzun, Irún también. Y de cara a una convocatoria también que ya se está promoviendo para el próximo 4 de febrero en Donosti, bajo el lema Gipuzkoa Desberdin Baten Alde, Jendarte Eredu Aldatu, Azpiegitura Lan Handia Gelditu. Bien, pues, aupa, Iñaki, estás ahí, ¿verdad? Pues sí, aquí estoy, sí. Pues te agradecemos que te hayas prestado para esta pequeña entrevista, pero un poco, pues sí, te queríamos pedir unas palabras, un poco que nos introduzcan en lo que va a ser la charla de mañana, miércoles 25 a las 7:30 de la tarde en la Casa Sempelar, en la calle Madalena, aquí en Orereta. Bueno, pues yo mañana concretamente, bueno, voy a hacer una pequeña, voy a intentar resumir un poquito lo que es el contenido del libro. Sí. Y el libro viene totalmente, vamos, al pelo, al nuevo movimiento este que se está construyendo, se está desarrollando en Gipuzkoa en contra de las grandes infraestructuras. Sí. Y yo diría más contra el modelo, pues bueno, modelo de desarrollo, modelo económico y modelo de desarrollo imperante, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, bueno, pues miraremos un poco cuál es la situación actual del territorio con grandes amenazas, sobre todo en la zona de Oarso, pues tenemos varias. Ahí está el superpuerto en las laderas de Jaizkibel, en el otro lado de la montaña Jaizkibel está un poco la plataforma logística, bueno, el segundo cinturón de Donosti, el tren de alta velocidad, etcétera, ¿no? Sí. Un poco es si miras a la fotografía de Oarso, te das cuenta de cuál es un poco la fotografía general de Euskal Herria, ¿no? Que es un poco la fotografía negra que quiere dar el libro, ¿no? Para que los lectores, bueno, pues empiecen a reconsiderar, bueno, pues este modelo, este sistema que nos está llevando, pues a un abismo cada vez más profundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues que empecemos, dándonos cuenta de esto, empecemos hacia atrás, ¿no? Que es un poco la tesis que yo quiero un poco alimentar, ¿no? Que tenemos que ir hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Sino hacia atrás. Tenemos que empezar a repensar. Sí. Y a vivir de otra manera diferente, ¿no? De una manera mucho más encuadre con lo que es la madre naturaleza, la madre tierra, los ritmos de la madre tierra y sus necesidades, ¿no? Adaptarnos, en vez de adaptar la madre tierra a las supuestas necesidades, que en este caso son sobre todo el capital de las grandes multinacionales y las grandes entidades financieras, pues adaptarlas a las necesidades humanas al propio entorno natural, ¿no? Que es como se ha vivido durante siglos y a donde tendremos que volver algún día porque no hay otra salida. Bien, lo único, eres periodista y, según me comentaba algún compañero, pues también en el diario Berrilla, pues también te dedicas a este área un poco de pues diríamos un poco de las prácticas de desarrollistas y un poco pues toda esta estrategia del hormigón que lleva ya años instalada en la tierra que vivimos. El libro también tiene un poco que ver con este trabajo periodístico que desarrollas, ¿verdad? Pues sí, tiene que ver totalmente, ¿no? Este libro es un libro que, bueno, recoge un poco el trabajo de años. Sí. Resume el trabajo de años en la redacción de Berría. Sí. En la cual, pues bueno, he tenido la suerte o la desgracia a veces de conocer de primera mano pues todas estas nuevas informaciones, todas estas amenazas sobre la tierra, sobre el entorno natural. Y bueno, esto me llevó a querer poner una fotografía más o menos completa de lo que está ocurriendo, ¿no? Y hacer una especie de contrainformación a los responsables de todo este entramado y decirles que bueno, que las cosas no son como nos las venden, que la propaganda no coincide con lo que está ocurriendo y que es de una manera muy diferente, ¿no? Un poco el libro es lo que viene a aportar. Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras, por esta pequeña conexión que has mantenido con Xintxilikirratia, y mañana desde luego ahí estaremos, si queda decir algunas palabras de invitación. Sí, bueno, pues que yo estoy encantado de poder ir a Orereta, ¿no?, con vosotros y bueno, pues a pasar un rato a contrastar ideas y bueno, que estaré encantado de estar entre vosotros y vosotras. Gracias, Iñaki. Adiós. Venga, soy, agur.